regalo al niño, camisa planchada. Ayer borracho en la barra tirada. Juró, yo nunca, juró jamás. Y ahora firma cadena marital. Todos de negro, funeral de soltero. Traje barato, corazón sincero. Somos su banda, somos testigos de cómo se acaba el vicio contigo. Borracho.